Hola, os habla José Bernal, desde RUA HFM, Radio Universidad Alcalá de Henares. Esto es Aliados de la Luna. Un programa para escuchar pedazos de teatro o de novela. Un programa para escuchar cuentos, poesía y música. Nos puedes escuchar desde el 107.4 FM si estás en Alcalá de Henares o por internet en www.ruah.es. Bienvenidos, queridos aliados. Abrimos de nuevo el micrófono de nuestro programa de hoy para aliarnos con el Teatro Español Contemporáneo de José Sanchís Sinisterra. Con la colaboración de actores del Grupo de Teatro Marujasp de Alcalá de Henares, os invito a escuchar un fragmento de El Cerco de Leningrado. Priscila y Natalia, mujer y amante respectivamente de Néstor, director teatral de Izquierdas, presumiblemente asesinado hace 23 años, viven en una sala abandonada, a punto de ser demolida y expropiada, el Teatro del Fantasma, antigua sede de su compañía. Son dos mujeres unidas por el amor y el recuerdo de un mismo hombre y los ideales de un mundo mejor. Mientras hacen un inventario permanente de lo que ha quedado dentro del viejo teatro, rememoran su propia historia y la del grupo. Pues qué bien. Lo mismo digo. Muy concurrido está esto. Un éxito de convocatoria. Como sigamos así, no vamos a caber. Pues habrá que hacer ampliaciones. O celebrarlo fuera. O echar algunos a la calle. Da gusto. ¿Y la tortilla? Un primor. Ay, claro. Ni comparación con tus canapés del año pasado, tan finos. Donde estén unas croquetas, que se quite todo lo demás. Y tus vulavén, que fueron los reyes de la fiesta. ¡Uy! Que se lo pregunten a don Nazario, que estuvo recordándolos un mes desde la cama. ¿Y la ensaladilla? La ensaladilla es lo de menos. Pero la ideología que no falte. No hay ensaladilla sin ideología y viceversa. Y lo cortés no quita lo valiente. Anda, dame el vino que se te va a dormir en ese lado. No, yo por si añorabas el champán del año pasado. Champán, calla por Dios, champán, en un día como hoy. En un día como hoy, de 1886, la clase obrera dio un paso de gigante hacia la emancipación de todas No se puede controlar, no, señores. No se puede controlar, como el perro de Pavlov. Para el perro de tu padre me controlo si me da la gana. Mi padre nunca tuvo perros. Uy, pues el perro de quién has dicho. Ella no podía mandar invitaciones normales. Tenía que incitar a la lucha de clases. ¿Me controlo o no me controlo? Y luego ya ves, ni un alma. Hola, Mayakovsky, ¿te gusta la música? En un día como hoy de 1886, el proletariado conquistó la tortilla de 8 huevos. La música puede cambiarse, pero la letra... La letra, la de siempre. Y luego ya ves, un éxito de convocatoria. ¡Hola, Roberto! ¡Ay, qué bien se te ve, Lola! Pues anda aquí a Cris. Pasa, Félix. Un aplauso para don Nazario. ¡Ay, Vicente y Ramona, los amantes de Verona! ¡Ay, Manolo, que te has traído la guitarra y todo! ¡Pero no os arremolonéis, que hay sitio para todos! ¿Me pasas el vino, por favor? Con mucho gusto. Ay, no, pero si el gusto es mío. Ya se nota, ya. ¿No has probado las albóndigas? No, gracias, me basta con olerlas. Pues Néstor tampoco creía en el espontaneísmo de las masas. ¿Te refieres a las albóndigas? La conciencia revolucionaria, decía, debe fecundar el movimiento obrero para que sus ansias de emancipación y todo eso, ¿verdad?, pues no se desparramen con la agitación espontánea. ¿Ya ves? ¿Y eso te lo decía en la cama? ¿No has probado las albóndigas? ¿Te refieres a esto? ¿Sabes lo que pasa ahora, Priscila? Que hay mucho revisionismo. Que está muy bien, ¿eh? No digo yo que no. Que si no se revisan las cosas, pues tampoco. ¡Uy! Mi abrigo, por ejemplo, si no le revisara los forros cada tanto. Pero claro, luego le empiezas a coger gusto a la cosa y un día vas y te dices, ¡uy! ¿Y por qué no reviso yo estas solapas tan grandotas? Y las cambias, y qué bien, si total como por revisar no pasa nada. Y otro día ves que tus amigas empiezan a llevar los abrigos mucho más cortos. Y claro, tú empiezas a verte como una samaritana. ¡Ay! ¿Y si lo acorto un poquito a ver cómo me queda? Y lo acortas. ¡Y qué bien! Si total, como no pasa nada. Y así lo vas revisando todo. De arriba a abajo, de dentro a afuera. Y que si quitas, y que si pones. Y un buen día, en una de esas fiestas, se te acerca un camarero y te dice... Señora, con su permiso, se le está viendo todo el culo. Ya. ¿Y a ti cuándo te invitan a tantas fiestas? Los miércoles, cariño. ¿Se puede saber qué estás haciendo con mis macetas? Estoy sembrando tus albóndigas. Ya. Hay que sembrar para el futuro, porque el presente lo tenemos negro. Claro que a ti, como eres tan joven, pues estas cosas no te preocupan. Me refiero al día de mañana. Tú prefieres vivir el vértigo de la revolución, bueno, por llamarlo de algún modo. Y no ves más allá. Más allá de tus narices, quiero decir. Pero yo, como soy tan vieja, pues tengo que preocuparme por el día de mañana. Porque el presente lo tenemos negro. Malos tiempos para las albóndigas. Seguro que en tus fiestas nunca las sirven, ¿me equivoco? Mientras dure el bloqueo, no podemos esperar una mejora en el abastecimiento de comestibles. ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Qué de qué? ¿Eso que has dicho? Eso del bloqueo y de los comestibles. ¿Que yo he dicho eso? Ahora hazte la loca. ¿Quién se hace la loca? Mientras dure el bloqueo y no sé qué, no sé cuántos de los comestibles. ¿Que yo he dicho eso? Ahora va a resultar que no te haces la loca, sino que lo estás. Ay, pues no sé. Yo creo que me ha venido a la cabeza así de repente sin pensar. ¿El qué? ¿La locura? No, la frase. ¡Ah! Y ahora me viene otra. Habrá que reducir los suministros. No te preocupes. Será demencia senil. Mientras no podamos matar al enemigo. Me pasa mucho. Fíjate, mi padre a los 90 hablaba en arameo. Habrá que decir la verdad al pueblo, por muy cruel que sea. Los bolcheviques no ocultamos nada. Ay, con la luna llena, hasta cantaba salmos. Oye, ¿qué has dicho? ¿Qué? ¿Eso que has dicho de los bolcheviques? Oye, ¿tú por qué sabes que eran arameo? ¿Qué has dicho no sé qué de los bolcheviques? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que es que también está prohibido hablar de los bolcheviques? Y de las demás cosas. Lo del bloqueo, lo de los suministros. Lo de rechazar al enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Quieres decir qué? ¿Será posible? Tiene que ser, si no, a ver, ¿de dónde me han venido? Pues a lo mejor de otra obra. No, no. A ver, repítelas. ¿El qué? Pues las frases esas. Mientras dure el bloqueo... Pero a ver, ¿cómo quieres que las repitas? Se me han venido de golpe, hija, sin pues pensar. Pues esfuérzate un poquito, que a lo mejor te vienen más y... ¿Y qué? Y damos con la clave. ¿Pero qué clave? Desde luego, Natalia, hija, qué deterioro, ¿eh? Como te hagan un test de admisión, no entras en el asilo. En el asilo. Querida, ¿cuán largo me lo fiáis? ¿Pero para qué llevamos aquí media vida buscando el libreto, eh? Y tú te reirás. Pero llevo unas semanas que me estoy notando unas cositas aquí abajo. Ay, déjate de cositas y contéstame, ¿para qué? Unas cositas aquí abajo. Bueno, está bien. Pues me contesto yo. Para saber quién mató a Néstor y por qué. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Thank you. la presencia comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante, aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Habéis escuchado la escena cuarta del primer acto del Cerco de Leningrado, de José Sanchís Sinisterra, en las voces de Val Núñez como Priscila y Beatriz Jimeno como Natalia. Muchas gracias a todos, al grupo Marujasp de teatro, a Amparo Pérez, que nos sumerge en cada uno de los pedazos que escuchamos, a Daniel y a Virginia, nuestros técnicos. Sin ellos esto no saldría tan bonito. Gracias por estar ahí. Se despide de vosotros vuestro aliado, José Bernal. No os olvidéis que estamos aquí, en Rúa H, 107.4 FM, o a través de internet en www.ruah.es. Os espero en el próximo programa, queridos aliados de la luna.